Pues buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis la mañana de hoy aquí en la sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El asunto de esta rueda de prensa es, como todos ustedes ya conocen, el traslado por parte del Ministerio del Interior de 500 inmigrantes irregulares aproximadamente al centro penitenciario Málaga II, ubicado en nuestro término municipal. En esta rueda de prensa me acompaña el teniente de alcaldesa, Miguel Cebrián, para atenderos también. Bueno, pues en relación a todas esas noticias que han salido en los medios de comunicación como consecuencia, como digo, de esa decisión adoptada por el Gobierno de la Nación y más concretamente por el Ministerio del Interior referente al traslado de 500 inmigrantes irregulares aproximadamente al centro penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de Archidona, quería realizar la siguiente declaración a los medios de comunicación. Primero, haré una intervención de cómo cronológicamente han sucedido los hechos, que realmente no hace ni dos días que a mí me llega esta noticia, y luego pues, haré alguna valoración más personal. El pasado domingo, 19 de diciembre, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, y más concretamente el señor secretario de Estado responsable en esta materia, don José Antonio Nieto, me informa vía telefónica de la decisión adoptada anteriormente mencionada por parte del Ministerio del Interior. Todo ello como consecuencia de la avalancha que de prácticamente más de medio millar de inmigrantes irregulares acontecida durante el pasado fin de semana en las costas de Murcia y Almería. Igualmente, en dicha conversación se me informa de la excepcionalidad y provisionalidad de la medida adoptada, prolongándose como máximo durante un periodo no más de 40 días. Además, se me traslada también que esta situación no entorpecerá las previsiones de apertura definitiva de esta infraestructura como centro penitenciario, señalando en dicha conversación telefónica como fecha de apertura el próximo mes de enero de 2018. Ayer, 20 de noviembre, convoco y se celebra una junta de portavoces con los distintos grupos municipales existentes en el Ayuntamiento de Archidona para trasladarles de primera mano la información transmitida por parte de la Secretaría General de Estado de Seguridad. Nos encontramos ante una situación en la cual el Ayuntamiento de Archidona poco puede incidir, ya que la infraestructura es titularidad del Estado y las competencias en política de inmigración recaen también sobre el mismo. No obstante, quería trasladarle a toda la ciudadanía y al Gobierno de la Nación lo siguiente. En primer lugar, que esta decisión de internamiento de inmigrantes irregulares dentro de un centro penitenciario es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y Gobierno de la Nación, por lo que solicito a sus máximos responsables que cumplan con la legislación vigente en materia de internamiento de inmigrantes en situación irregular. Evidentemente estamos ante una situación grave y lamentable y que de alguna manera demuestra que la gestión por parte del Gobierno de la Nación no ha sido la más correcta, ha faltado previsión y ha sobrado improvisación. Por tanto, reivindico e insto al Gobierno de la Nación que el centro penitenciario Málaga II, que se encuentra en el término municipal de Archidona, se destine para la actividad para la que fue construido y que se cumplan los plazos previstos para su apertura definitiva, que, como decía anteriormente, se me trasladó por parte del secretario de Estado de Seguridad, así como también de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que sería su apertura el próximo mes de enero de 2018. Quiero también dejar muy claro en esta rueda de prensa que este centro penitenciario en Málaga II no es un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, como así se denomina en los autos de los jueces que hemos tenido acceso a ello. Ahí el juez autoriza al internamiento de los inmigrantes, pero lo autoriza a que vayan a un centro no penitenciario, repito, un centro no penitenciario de internamiento de extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Archidona. También comunicarles que el señor Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, me adelantó por teléfono que el próximo jueves, en principio, no me dio el 100% de seguridad, pero es casi probable que se desplace al municipio de Archidona y podamos tener y mantener una reunión donde podré pues reivindicar y solicitar y todas estas peticiones que quiero, pues decírselo de primera mano, estando él presente. Por mi parte, nada más, pero sí que estoy dispuesta a contestar si hay algunas preguntas que y yo sepa la respuesta, pues estaría encantada de responderle. Sí, yo tengo una preguntilla, pero no sé si puedo responder. Dicen desde el Ministerio del Interior que el centro cuenta, está perfectamente acondicionado para acoger a los migrantes, pero por otro lado se habla de la falta de suministro de agua, que todavía no está en funcionamiento. No sé si desde el Ayuntamiento tenéis conocimiento de cómo está el centro y si ese suministro existe o no existe. Pues efectivamente, bueno, no sé si ustedes saben que en principio la información que yo tenía de apertura del centro penitenciario iba a ser en verano, entre mediados de junio o mediados de julio, pero por un problema de abastecimiento de agua, quizá otra falta de previsión más ante un centro penitenciario que llevaba terminado desde el año 2013, pues bueno, pues se acerca la apertura y nos encontramos con este problema de abastecimiento de agua. ¿Qué ocurre? Hay que hacer una infraestructura y entonces eso es lo que retrasó la apertura y no pudo abrirse en verano. La situación actual a día de hoy es la siguiente: la infraestructura me consta que está hecha. La infraestructura contiene un sondeo en un pozo que hay en Fuente de Fresno, que es una es una pedanía de Archidona, por tanto el pozo está en el término municipal de Archidona, y luego hay una potabilizadora dentro del perímetro del centro penitenciario, aparte de las canalizaciones necesarias. Me consta que la infraestructura está hecha, pero nosotros no hemos recibido las instalaciones por temas administrativos, es decir, les falta algún tipo de documentación que desde el ayuntamiento todavía no sabemos exactamente qué documentación es la que necesita para que nosotros le demos el visto bueno y poder recesionar las instalaciones. Es lo único que puedo decir al respecto del agua. ¿Pero hay agua en el centro penitenciario o no hay agua? Vamos a ver, la infraestructura está hecha. Yo creo que esa pregunta no puedo responderla yo porque la instalación no es municipal. Nosotros no hemos recesionado la obra de abastecimiento de agua. Eso tendría que ser una pregunta. No sé si quizá es probable que a lo mejor le pida al secretario de Estado de Seguridad, incluso al subdelegado del Gobierno de España en Málaga, que puedan hacer también una rueda de prensa o unas declaraciones al respecto. No sé si vosotros habéis mostrado ese interés y la respuesta que habéis tenido. No lo sé. Quiero intervenir al respecto en el sentido de que la declaración que ha realizado la alcaldesa en referencia a la pregunta que ha hecho la periodista el tema de agua queda bastante claro, es decir, la obra no se han recepcionado, por lo tanto no existe un suministro municipal todavía activado. El que haya o no haya agua, pues agua se pueden obtener por otros medios. Eso habría que preguntárselo al organismo competente y a la autoridad competente. Es decir, si traen agua por otros medios, pues ellos serán los que tengan que contestar esa pregunta. Pero si a lo que se refieren agua municipal, si están tomando, municipal, si no hemos recepcionado la obra, difícilmente. En cualquier caso, siempre se le ha dicho que el motivo por el que se retrasaba la apertura de la cárcel era por la falta de agua. Y ahora de repente no hay problema de agua y se pone en servicio. ¿No le han explicado nada al respecto? No me han explicado nada al respecto, pero todas esas preguntas que a mí también, como a vosotros, me surgen, pues no tendré más remedio que abordarlas en esa, espero, reunión que podamos tener el próximo jueves. Efectivamente, el problema siempre ha sido el suministro de agua potable. Por tanto, lo que dice mi compañero, es posible que se estén suministrando o que se vayan a suministrar por otras vías. tened en cuenta que los inmigrantes que me consta que van a llegar son aproximadamente unos 500. Claro, cuando el centro penitenciario esté a pleno funcionamiento, estaríamos hablando de casi 2.000 reclusos y casi 500 funcionarios de prisiones y también unos 80 o 90 guardias civiles. Es decir, aparte de la seguridad privada. Quiero decir que ante un volumen de personas tan importante, el tema del agua tenía que estar, digamos, resuelto. Ahora, como esto es una situación excepcional, pues a lo mejor se ha tomado buscado una solución con el tema del agua excepcional. Fernando, no sé si te contesto a tu pregunta, pero por aquí Fernando también. Sí. ¿Eres tú? No. No sé si sabes que los funcionarios de prisiones en varios de diferentes colectivos, tanto UGT como asociaciones independientes, están criticando mucho la medida, no solo por el tema de la apertura o una apertura para ellos, para su trabajo, hay gente esperando de las plazas, sino también por el carácter humanitario del hecho de meter a 500 personas en una prisión, por más que sea una medida excepcional. No sé si tenía alguna valoración al respecto. Bueno, me remito a lo que he dicho en mi declaración, que yo lo que voy a solicitarle a los máximos responsables, de hecho también este tema lo trasladaré el próximo jueves, a que cumplan, evidentemente, con la legislación vigente en materia de internamiento de inmigrantes en situación irregular. Evidentemente tenemos que estar, este ayuntamiento estará vigilante de que las leyes se cumplan. ¿Le han pedido algún tipo de apoyo logístico para algo desde el Ministerio Interior para poner en funcionamiento la cárcel o algo así? No. Nada. ¿Y le han dicho qué va a pasar a partir de esos 40 días que ha mencionado? Prepararnos para la apertura del centro penitenciario como centro penitenciario, sin fecha concreta, pero siempre diciéndome en el próximo enero de 2018. O sea, y que no me quepa la menor duda que es una medida excepcional y provisional. Provisional, nunca definitiva. Pero claro, también tengo que decir que ha sido pues a nivel verbal, claro, no tengo ningún documento por escrito. ¿Y los vecinos que le han comentado? Porque Fernando, es que realmente no ha dado mucho tiempo, porque ya digo, no han pasado ni dos días y como a mí se me transmite la información en domingo, yo ayer lunes fue un día en el que, bueno, pues en las redes sociales ya empezaron los vecinos un poco pues a hacer sus comentarios, digamos, y a decir qué es lo que estaba pasando. Quizá por eso he convocado esta rueda de prensa, para que a partir de este momento tenga difusión y los vecinos conozcan de primera mano las declaraciones de su alcaldesa. A partir de este momento, pues no sé la actitud de los vecinos cuál va a ser. ¿De acuerdo? La decisión de traer aquí a los presos, que es del Ministerio del Interior, pero viene por indicación de varios jueces de Murcia, ¿no? Correcto. Exactamente, es que no me ha quedado muy claro. Pues parece ser que viene, o sea, el traslado de estos inmigrantes irregulares al Archidona viene avalado o autorizado por hasta siete jueces. Ya no estoy segura si son todos ellos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia o no sé si hay también del Superior de Justicia de Andalucía, como han llegado a Almería y a Murcia. Como medida excepcional lo han autorizado, pero en el auto pone que autorizan el internamiento de tales personas, con su nombre y apellido y su número de identificación personal, a un centro, cosa que a mí me extraña, a un centro no penitenciario, lo leo textual, de internamiento de extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Archidona. Eso pone el propio auto. Estoy un poco, porque eso, aunque el centro penitenciario no se haya inaugurado como centro penitenciario, pero ya está registrado en el documento preceptivo, que en este caso creo que será el boletín, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, está inscrito como centro penitenciario, aunque no esté en funcionamiento a cuenta a la vista de todo el mundo, es un centro penitenciario, no es un centro de internamiento para inmigrantes o para extranjeros. Los centros, los CIES tienen otro tipo de características, entre ellas pienso que menos seguridad, porque no son criminales, no son delincuentes, son personas que por motivos que todos conocemos, huyendo de miseria y huyendo de guerra y huyendo de falta de trabajo, pues vienen a nuestro país. Y eso es un tema que ha ocurrido antes, que va a ocurrir ahora y va a ocurrir siempre, a no ser que se acometan reformas importantes y todo lo que tiene que ver con la ley de inmigración y la ley de extranjería. Yo no sé si ha podido leer el comunicado que lanzó el Ministerio del Interior informando de que estas personas venían, porque en ningún momento se nombra que vengan a una cárcel. Se nombra que vienen a una instalación ubicada en Archidona, donde se cita textualmente que hay 1.008 habitaciones y zona de gimnasio. No sé si tiene algo que... Sí, que evidentemente... aunque no ponga centro penitenciario, un pueblo como Archidona, de 8.500 habitantes, instalaciones para 500 personas, no hay ninguna. Es obvio que una instalación que está todavía cerrada de las características del centro penitenciario, es obvio que esa nota de prensa, claro, hacía referencia al centro penitenciario sin nombrarlo. Es que eso es, vamos, está claro. Y bueno, yo creo... siento que lo que han querido transmitir es como que el centro penitenciario reúne todas las condiciones humanitarias para atender a estas personas. Yo creo que esa nota de prensa lo que viene a expresar es que donde van a estar en un sitio con las garantías suficientes para atenderlos, pero yo sigo diciendo que eso se construyó no como un CIE, que un CIE tiene otras características, se construyó como un centro penitenciario. ¿Sabes si han llegado ya todos los inmigrantes o cuándo van a terminar de llegar? ¿Se lo han comunicado? Empezaron a llegar ayer y es posible que entre hoy y mañana terminen de llegar todos los que tienen que llegar. ¿Y al margen de los inmigrantes le han comunicado si... Entiendo que habrán trasladado a Archidona a agentes de la Policía Nacional, entiendo, no sé si lo... Funcionarios, ¿no? Efectivamente, hay también un buen número de policías nacionales en el centro penitenciario, aproximadamente de unos 50, entre inspectores, subinspectores y policías, aproximadamente unos 50 o 52. ¿Y se quedan allí siempre, no, o se alojan en...? No te puedo decir a eso. Bueno. Imagino que, bueno, que esto, pues, durante los próximos días iremos conociendo más sobre estos 40 días, iremos conociendo a ver si realmente es excepcional y provisional. Agradeceros vuestra asistencia y bueno, si hubiera alguna cosa que añadir más, pues ya me pondré en contacto con vosotros. A vosotros. Es probable que ellos se desplacen, pero no obstante estoy esperando. Vale. Estoy esperando que me llamen, entonces. Sí, en la puerta de.